10:44 de la mañana, seguimos acá transmitiendo desde la ciudad de Rosario, está enredando las mañanas el informativo diario de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y hoy tenemos el placer de contar en el piso con la presencia de una trabajadora de PAMI, una referente de la Junta Interna ATE PAMI, Sandra Silvetti. ¿Cómo te va? A ver, acá tenemos... Buenos días a todos. Bueno, Sandra, Luisito, ¿podemos bajar un toque la cortina? Gracias, muy bien. Decíamos que estamos con Sandra Silvetti para hablar un poco de la situación del PAMI. Ya las semanas atrás habíamos estado con Norma Cáceres, que había sido despedida justamente de la UGL Novena en una maniobra inentendible para muchos de quienes se desempeñan sindicalmente allí, considerando que había una mesa de negociación en el Ministerio de Trabajo por condiciones laborales y demás. Y bueno, esta semana sucedió algo que llamó la atención también, que es la se publicaron los efectos de una auditoría interna. ¿Podés contarnos un poco de qué se trató esto, Sandra? Sí, bueno, totalmente. Los primeros días de junio comenzó una auditoría en la por parte de la de PAMI Central a la administración local del PAMI Rosario. Bueno, fue una auditoría que duró varios días. Nosotros, por rumores, ¿no?, como todo pasa, diariamente sabíamos que esa auditoría iba arrojando resultados negativos. Son cosas que entre los trabajadores se saben cuando, y aparte, bueno, era, no hacía falta auditoría para corroborar lo que pasaba acá, que nosotros veníamos denunciando hace un año, que el tema prestacional era desastroso, que acá no se estaba garantizando el derecho a la salud. Era un desfile prestacional de pagarles a empresas de salud amigas, beneficiar a las amigas y perjudicar a las no amigas, y mientras tanto los afiliados en el medio sin prestación, sin atención, sin servicio. Así que bueno, esta auditoría nosotros sabíamos que iba dejando resultados negativos a diario. En el último día de la auditoría despiden a Norma Cáceres, un despido arbitrario, injusto, infundado, intempestivo, en medio de una negociación en el Ministerio de Trabajo. Y sin causa, dicho en el propio telegrama. Sin causa, en el propio telegrama, sin causa. Después, bueno, como pasan todas estas cuestiones, cuando son compañeros que se organizan, tratan de desprestigiarlo por abajo, pero legalmente el telegrama dice sin causa, sin motivo. Nos organizamos reclamando la reincorporación de Norma. Y bueno, a la par venía toda esta cuestión de la auditoría que se había hecho. El lunes nos anoticiamos con que estaba el resultado público en el boletín oficial del PAMI de la auditoría, y cuando los trabajadores los leímos, pudimos interpretar, era lapidario. O sea, realmente esta auditoría corroboró lo que nosotros durante un año vinimos reclamando por todos los medios. Hablamos de desvío de fondos. Desmanejo, desvío, desidia, o sea, unos calificativos que la verdad yo creo que nosotros quizás hasta no... Fueron suaves. Tratamos de ser un poquito más diplomáticos, me parece. En unos términos muy duros, el dictamen de esta auditoría la suspende por 30 días. A Milva Sánchez la suspende por 30 días y eleva las investigaciones a la UFI. Que esto, bueno, es positivo porque si acá hay responsabilidad tanto administrativa como jurídica, las personas que son responsables tienen que cumplir, ¿no? La UFI es la Unidad de Fiscalización Interna de PAMI, que se encarga justamente de auditar y de ver qué cuestiones están manejándose y cómo, ¿no?, al interior del instituto. Hay que decir también, Sandra, que acá en Rosario tenemos policlínicos gigantes que en su momento brindaron prestaciones a todos los jubilados y que realmente hoy están, o se denuncia por lo menos de ATE, están prácticamente parados. ¿Cómo ha sido este proceso de semiprivatización del PAMI? ¿Podés contarnos un poco de esto? Bueno, este es un proceso largo que viene de hace años. Sí, que no es nuevo. Y del gobierno anterior también, más o menos del 2008, 2009, nosotros hemos tenido una embestida contra los hospitales propios, donde solo el 0,2% del presupuesto del PAMI se usa para los hospitales propios. Este 0,2% viene ya del gobierno anterior, o sea, ya era así. O sea, este es el pensamiento que ha tenido este gobierno y que han tenido muchos otros gobiernos con respecto a la salud propia, a dar salud propia. Nosotros entendemos que la salud propia desde los hospitales es una salud para todos por igual, es una salud que no persigue un fin de lucro, porque nosotros no somos una empresa de salud privada. Entonces realmente creemos que este es el servicio que se merecen los afiliados. El afiliado que viene y se atiende en el PAMI 1 o en el PAMI 2 no quiere volver al sanatorio privado. Es una atención realmente... Fuimos policlínicos modelos, gerontológicamente los pioneros en Latinoamérica. y seguimos dando cátedra con respecto a eso. Sí, estamos hablando con Sandra Silvetti de la Junta Interna de ATEPAMI sobre esta intervención que además tenemos que contar, es la intervención de la intervención, porque había una sucesión de intervenciones en el PAMI en el que si bien en este momento se ve con buenos ojos esta auditoría que deriva en esta intervención con el desplazamiento de Milva Sánchez, la directora acusada por este despido arbitrario y bueno, ahora con la auditoría por esta serie de cuestiones que marcaba Silvetti, se viene de una cuestión irregular en general, por eso también ustedes siempre hablaban de la normalización del PAMI y de la vuelta a la mano de sus dueños. ¿Puedes explicarnos de qué se trata esto? Bueno, la ley lo dice muy claramente. El PAMI es una obra social que tiene que estar dirigida, conducida, administrada por los trabajadores activos, pasivos y con fiscalización del Estado o control del Estado, dice la ley. Esto pasó en una ocasión en más de 40 años que tiene la creación de la ley del PAMI. Mientras tanto, todos los gobiernos sistemáticamente han usado la obra social de botín de guerra. El PAMI hoy maneja el quinto presupuesto a nivel nacional. O sea, vienen ese cuatro... Ese es un dato contundente. Ese es un dato no claro. Falta. Ese es un dato claro. O sea, que hay cuatro provincias y el PAMI es la quinta provincia en recaudación del país, simbólicamente, ¿no? Si, claro. Si hacemos ese paralelismo. Entonces decimos, acá plata no falta. Acá lo que falta es vergüenza. Acá lo que falta son decisiones políticas que realmente garanticen que la salud tiene que pasar por el derecho y no por una cuestión mercantilista de quién la puede pagar o quién la puede comprar. El otro día decías vos en la puerta de PAMI que se garantiza más el derecho al negocio de los amigos que el derecho a la salud de los afiliados, ¿no? Totalmente, el negocio de la enfermedad. No, porque acá el negocio es la enfermedad, el negocio no es la salud. Por eso no tenemos políticas preventivas, por eso no apuntamos a otras cuestiones que no solo la salud sea dar una receta. El PAMI ha tenido un vuelco psicosocial en los últimos años. Eso sí hay que decir lo que viene del gobierno anterior. Ha tenido una postura psicosocial con respecto al abordaje de las distintas enfermedades y que no todo termine en una receta. Bueno, yo creo que si las campañas, ¿no?, de preventivas de salud pasaran por ahí, no tendríamos tantos pacientes tomando medicamentos ni haciendo tratamientos farmacológicos, ¿no? Sí, si bien es algo simbólico poner una placa de reconocimiento a alguien en un lugar, sin dudas habla de cierta, eso, de un reconocimiento, ¿no? De un aval de una institución a determinado sector. Y en la puerta de PAMI hay una placa que reconoce a los combatientes de Malvinas. Y sin embargo, la semana pasada estuvieron tomando el PAMI porque le habían anulado las prestaciones de sí. Salud. Cuando las pagan, también sucedió eso y la verdad que llamó la atención porque algo que no dijimos o que no recordamos, por ejemplo, sí lo comentamos en los programas anteriores, es que hubo una militarización del PAMI. Después del despido de Cáceres se realizaron una serie de actos en la puerta en la que hubo un despliegue fenomenal de gendarmería. La primera vez había tres camionetas y los gendarmes se quedaron adentro durmiendo, hacía frío. Ya la segunda vez se pusieron directamente en la puerta del PAMI obligando a bajar a la calle a los manifestantes, generando una situación realmente extrañísima, porque no era que parecía una movilización enorme de una organización social con miles y miles de personas, que tampoco lo justifica, pero digo, tenían a una, qué sé yo, 50, 60 personas en la puerta y llevaron una cantidad de gendarmes con la plata que significa eso. Bueno, esto sí, gracias Sofía por hacerme acordar, pero realmente totalmente repudiable, una actitud fascista, una actitud que nos retrotrae 40 años atrás a decir, a ver, era una asamblea de trabajadores que nos estábamos organizando, reclamando por nuestra compañera. Había niños, había gente adulta muy mayor participando, o sea, era una asamblea de trabajadores como es la de ATE, que muchos vamos con nuestra familia. La verdad, una actitud totalmente violenta. Nosotros sabemos que no, los violentos no están en nuestra fila, los violentos están del otro lado, los violentos son los que toman estas decisiones arbitrarias, los violentos son los que toman las decisiones de ajustar sobre los trabajadores, o sea, esto es así. Vienen por nosotros y es un hecho, en recortes, en relegar derechos, en retrotraernos a decir... todo lo que está pasando políticamente ataca primeramente a los trabajadores, a la tercera edad, a los niños, o sea, a los adultos mayores, las poblaciones más vulnerables. El Estado está replegándose de donde tiene que estar y participar y realmente poner presupuesto y poner políticas que garanticen derechos. El Estado está retrocediendo y está avanzando en recorte de derechos. Algo que me parece importante destacar es que Sandra, siendo integrante de la Comisión Directiva de Arte de Rosario, bueno, siendo referente a la Junta Interna y demás, por ende contando con posibilidades de faltar a laburo y demás, por lo general la encontramos ahí, digamos, vamos y está laburando. ¿Podés contarnos un poco en qué sector laburás y dónde te desempeñás? ¿Cómo es tus tareas cotidianas? Ah, bueno, para todos los afiliados que me están escuchando a PAMI 1, mi nombre es Sandra, trabajo en el laboratorio de PAMI 1 hace 17 años. Alterno un poquito entre el consultorio externo y el laboratorio del PAMI 1 del Sarmiento 373 del hospital. Y bueno, ese es mi lugar de trabajo, donde me van a encontrar generalmente en uno de los dos edificios. Y nosotros vemos la obra social como la obra social que nosotros queremos tener el día que nos jubilemos. Realmente militamos para eso. Pensamos la obra social de esa forma. Nosotros no concebimos una obra social sin hospitales propios, no concebimos una obra social que no garantice el derecho a la salud, no concebimos la obra social como una mera gestionadora de tirar plata a la salud privada y de no proyectar y programar hasta otro tipo de salud, ¿no? De lo que nosotros como ATE decimos volver a Carrillo. O sea, nosotros pensamos en esa salud, pensamos en una salud que garantice derechos, pensamos en una salud que prevenga, en cómo vivir mejor y no en cómo tratar de no vivir peor, ¿no? Y qué importante esto, considerando que hay efectos clave, decíamos, el tema de edificios enteros que parecen ir vaciándose en beneficio de lo privado. En su momento se denunció el tema de las ambulancias también, que aparecían, ATE lo denunció, ATE Rosario, hace un par de años, del tema este de que por ahí una ambulancia decía que había habido 3 jubilados al mismo tiempo, eso se facturaba. Digo, hay una serie de denuncias que realmente son muy graves, y bueno, la auditoría de ahora, si bien no se manifiesta en torno a esas cuestiones puntuales, sí expresa ciertos desmanejos que son preocupantes y que tienen efectos no solo en la vida, por ejemplo, de Norma Cáceres, que fue despedida, sostén de familia, odontóloga hace 15 años en el PAMI, sino que justamente el otro día en San Lorenzo hubo una marcha por una jubilada que falleció por un edema de glotis, que en teoría es algo tratable, común, sí, subsanable, con una atención primaria rápida, sí. Esa muerte se hubiera evitado. Y la verdad que cuando hablamos de los desmanejos de PAMI, no hablamos solo que hay guita que no está donde tiene que estar, sino que hay vidas que se pierden por falta de atención. Eso es gravísimo. Eso es gravísimo, pero eso está en sintonía con el tema de que ponen funcionarios que no vienen de la salud, que no vienen del PAMI, que no entienden lo que es una obra social, y se sientan en un escritorio a tomar decisiones fríamente sin pensar realmente en la verdadera necesidad que tienen los afiliados hoy. Eran todos abogados lo de la gestión de Milva Sánchez. Eran todos abogados, pero ni siquiera se hicieron asesorar por gente que realmente venga de lo que es la medicina o médicos sanitaristas, o ni mucho menos, muy lejano a eso. O sea, no es esa la visión psicosocial que nosotros queremos tener de nuestra obra social, ¿no? Bueno, de hecho, curioso, ¿no? Porque este grupo de abogados lo que se dedicó a hacer también, lo decimos de esta manera, contándolo un poco en primera persona, porque hemos estado acompañando también el reclamo y estuvimos ahí para verlo también, que en vez de brindar respuestas y atender, se terminó tabicando el ingreso al segundo piso, que es donde está la dirección del PAMI, y además también se aplicó, digo, por la lógica del abogado, ¿no? En vez de dar respuestas o sentar una mesa de negociación, hasta desde la lógica, ellos para dilatar, o decir, bueno, me siento, ya, no, ya, ya. Nosotros les armó una causa por coacción, sí, agravada, o eso es lo que dijo. Todavía nunca se notificó al sindicato ni a la CTA autónoma de esa denuncia, pero amenazó con armar una causa por coacción agravada, y ciertos sectores mediáticos se han hecho eco, sí, de esa denuncia, totalmente, intentando plantear que ustedes son una patota interna en el PAMI. Mira, Sofi, nosotros con el diario El Día Después, nosotros nos sentamos, analizamos, porque la verdad que lo de Norma no nos sorprendió porque Norma es una odontóloga que atiende hace más de 15 años en uno de los barrios más vulnerables de la ciudad. En Las Flores. Donde nosotros sabemos que no hay una fila interminable de profesionales que quieran ir a atender ahí, lo sabemos que es así. O sea, una persona que realmente está hace tanto tiempo atendiendo en una zona como esta, con pacientes que necesitan tanta contención, no solo la atención del odontólogo, porque muchas veces el afiliado lo que va a buscar es la charla, es la charla cotidiana, el afecto, ¿no? A veces no es solo una atención con el odontólogo. Sí, se generan vínculos personales aún en el marco de la atención médica. Totalmente, y los que estamos en atención al público permanente con adultos mayores sabemos que es así, que es todo un plus que va alrededor de la atención, ¿no? Nos llamó la atención, realmente fue indespectiva, fue un despido infundado. Hoy vemos que esto fue una maniobra de distracción. Esto es un bufete de abogados que dirigía el PAMI, y yo creo que ha sido una estrategia que ellos plantearon de buscar un enfrentamiento con ATE, de tener un chivo expiatorio, porque le iba a detonar la bomba de lo que fue la auditoría. O sea, la auditoría es lapidaria, es un documento que está al alcance del que lo quiera leer, y realmente corrobora que lo que nosotros hace un año que venimos denunciando mediáticamente, muchas de las cosas que nosotros venimos denunciando, hay elementos para decir que hay certeza, no solo de responsabilidad administrativa, sino de responsabilidad jurídica. Así es. Sandra, además me parece importante para ir cerrando plantear que si bien acá estamos hablando de lo que está pasando en el PAMI Rosario con esta intervención de la intervención por 30 días, el desplazamiento de Milva Sánchez, hay que ver ahora cómo siguen los diálogos, qué pasa con el despido de Norma Cáceres, porque se dio en el marco de esa auditoría también, o sea, la despide gente que fue auditada. Obvio. Me gustaría saber un poco, ¿esto es Rosario o en el PAMI Nacional en general está así la situación? No, nosotros, no sé si con un nivel de pésima administración y como fue en Rosario, pero en general sí, el recorte de los medicamentos es nacional, Sofi. O sea, el recorte de los medicamentos nacional, y eso no es más que ajuste. Es ajuste en una obra social que dinero no le falta. Que falten controles puede ser. Acá faltan trabajadoras sociales. O sea, acá se hizo un doble control médico-social con el tema de la reglamentación nueva de medicamentos. Nacionalmente estamos en emergencia social con el tema de las trabajadoras sociales, porque no alcanzan. Y cada vez son más los afiliados que necesitan subsidios de contención social. Entonces, vemos esto, vemos que acá se pone el carro por delante del caballo, que acá se toman decisiones políticas sin realmente planificar medianamente cómo se va a llevar a cargo, cómo se va a llevar adelante, y bueno, después se agarran la cabeza y supuestamente retroceden, es la cuestión de eterno acabar. Nosotros consideramos que la obra social va a funcionar el día que esté normalizada, el día que realmente los trabajadores nos pongamos al frente, porque es nuestra obra social, porque nosotros la vamos a defender, y porque nosotros sabemos ¿en qué sentido queremos que se garanticen nuestros derechos con respecto a la salud? Sandra Silvetti, referente de ATE en PAMI, también integrante de la Comisión Directiva de ATE de Rosario. Desde ya vamos a estar convocándote nuevamente para ver cuáles son los efectos de esta intervención, y te agradecemos muchísimo tu presencia. Dale, gracias, Sofi, te agradezco, y bueno, vamos por la reincorporación de Norma Cáceres. Así será, seguimos en Enredando las Mañanas, ya pisando la segunda hora de este programa hasta las 12 del mediodía por la Red Nacional de Medios Alternativos. Radio Popular Che Guevara.